tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Feliz año para todos, espero que hayan tenido un gran cierre de 2017 y lo mejor también para este año que comienza con tanto calor y malas noticias en el horizonte. Como siempre podemos seguirle en las redes sociales, me encuentran como arana.nacho en Instagram y como Nacho Arana en Twitter y Facebook. Finalmente subí el álbum de comedia Spotify en los últimos días de diciembre, así que los invito a todos a escucharlo y a dejarme sus comentarios. Es el álbum Feliz de la Vida, una grabación de mi segundo unipersonal de stand-up del año 2016, donde hablo más que nada del divorcio que me tocó atravesar. Comenzar unos años más tarde, ya con una familia, tan contento, tan como es la vida. En fin, también hablo de la frustración con las redes sociales, así que es un show muy personal, un poco oscuro, y también hay chistes de comidas y otros temas más alegres. Les decía entonces, pueden buscar el álbum Feliz de la Vida en Spotify. Para ustedes no tiene ningún costo, más que nada de su tiempo, que también vale el tiempo de cada uno. Así que les agradezco si pueden escucharlo. A mí por cada escucha me dan algo así como $0.006, así que ganamos todos. Bien, estoy muy contento con la charla que presentamos hoy. Es la primera vez en este espacio que conversamos con alguien ajeno al stand-up. Y una de mis intenciones, así se dice, cuando empecé con Hablando para Afuera, es que era que además de comediantes, me gustaría también charlar con otros artistas de otras disciplinas, como músicos, actores, actrices, dibujantes, humoristas, escritores, en lo posible relacionados con la comedia, pero también aprender cómo es su oficio, desde dónde construyen, sus historias de vida. Creo que ahí podemos rescatar muchísimo, me parece, no sé. Yo, por ahí, después de esto mucha gente va a decir ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Y mucha gente va a decir, está bueno. Así que... Y mucha gente no va a decir nada, que es la gran mayoría. En fin, es todo un desafío esto, me parece, porque primero estoy fuera de mi elemento, entonces tengo que investigar más sobre ellos. Y segundo, es más difícil contactarlos. Porque con los comediantes, la gran mayoría los contacto directamente y siempre tuve la suerte de contar con una excelente predisposición. Pero con otros artistas tengo que buscar a alguien que me los presente, ver de qué forma y explicarles de qué va, etc. Entonces, bueno, en este caso, para los que escucharon el episodio con Nancy Guy, en un momento ella habla de una amiga suya que le iba a venir a buscar y me dice Vicky Almeida. A lo que yo digo, pará, ¿es Victoria Almeida la de Espejos Circulares? Y les cuento, Espejos Circulares era una obra que hace unos años estaba en la Sala Picasso, el Paseo de la Plaza. Yo... la fui a ver y estaban Soledad Silveira, Bobby Olmi, había muchos nombres reconocidos. Y una chica que era por ahí la menos conocida, pero con un personaje y una interpretación que a mí me movió muchísimo, me impactó. Y después vi que empezó a salir en la tele, creo que en tiras de polka, hizo cine. Y fue uno de esos casos donde uno dice, qué bien, que hay justicia en el mundo. O sea, hay gente talentosa que llega y eso motiva, está bueno. Y ahora reencontrarla ahí fue una suerte y vino como anillo al dedo para el podcast. Lo hablé con ella ahí cuando llegó a buscar a Nancy y no tuvo ningún problema. La mejor. Entonces, Victoria Almeida es actriz, tiene una formación completísima también como clown. Estuvimos hablando bastante de eso. Tuvo una trayectoria importante en el under. También estuvo en la tele, estuvo en Paca Paca, en El Hombre de Tu Vida con Campanella. Trabajó en cine. Y este verano está estrenando la obra ¿Qué hacemos con Walter? Con Campi y Miguel Ángel Rodríguez y dirección también de Campanella en el Multiteatro. Voy a dejar links también. Y voy a tratar de ir a ver también la obra. Esta charla la grabamos una tarde de fines de diciembre en el café del Hotel Novotel de la calle Corrientes. Así que creo que con eso estamos como introducción. Lo dejo entonces con Victoria Almeida. Vos te pusos amiga de Nancy, ¿no? Sí. ¿La fuiste a ver alguna vez a hacer stand-up? Sí. ¿Y sí. ¿Qué te parece el stand-up en general? Me divierte mucho. No es el lenguaje que más elijo como espectadora. Ajá. Pero la paso bien, sobre todo cuando voy a ver amigos y no sé, están tan expuestos hablando de sus vidas que me genera mucha admiración. ¿Y qué pensás vos? ¿Alguna vez te dieron ganas de probar, de intentar? No. Bien. La verdad que yo me siento bastante cómoda y protegida contando historias ajenas, no mías. Bien. Y ahora me decías que te está yendo un ensayo de la obra que estrenan ahora en enero, ¿no? En enero, el 12 de enero estrenamos ¿Qué hacemos con Walter?, que es una obra que escribió Juan Campanella junto con Emanuel Díez, que dirige Juan, y que tiene un elenco alucinante. La obra de por sí es desopilante y es bien nuestra. Y eso me enorgullece, que en el circuito comercial haya un texto argentino y que hable de nuestro tema, de nuestra idiosincrasia, que se meta con todas las posturas y que critique a todas las posturas. Bueno, en una época de tanta rivalidad, claro. Porque si bien están pasando cosas culeras, hay mucha rivalidad, ¿viste? Es una locura el momento. Entonces me parece que es justo de lo que hay que hablar. Claro, es una historia contemporánea, digamos. Es una historia actual, es una reunión de consorcio de los propietarios de un edificio. Y cada uno con su locura. Bien. Está interesante. ¿Y ahí vas a estar con Campi? Está Campi, Miguel Ángel Rodríguez, Karina K, Fabio Aste, Fede Otone y Araceli Gosti. Un elenco, pero recontra, es como un crisol de especies porque cada uno viene de un mundo distinto, y aún así circula una armonía y una diversión porque nos admiramos mutuamente, todos vienen de un palo distinto. Claro. Y esa diversidad está súper buena y es también un poco de lo que habla el material, ¿no? Buenísimo. Y esto están estrenando a principios de enero. El 12 de enero, acá en el multiteatro. Buenísimo, bueno, vamos a tratar de estar, estaría bueno. Y me yo pensaba un poco en tu historia, en lo que estuve, digamos, investigando. Y yo no sé si te lo había dicho, pero yo a vos te había visto en Espejos Circulares, allá en el Paseo de la Plaza. Que esa fue la primera obra que hiciste de teatro comercial, digamos, sí. ¿No? Pero vos antes de eso ya venías laburando un montón de yo tiempo. Yo venía laburando en el off, en el circuito oficial también. Ajá. Pero sobre todo en el off. Bien. Sí. Y esa fue tu primera obra, digamos, de teatro más comercial, y eso, digamos, te abrió, digamos, otras puertas a laburar en tele. ¿Eso ya venías laburando de antes? No, yo creo que Espejos Circulares me dio mucho más visibilidad de la que tenía, porque si bien en el under yo había hecho una obra que fue muy premiada, que se llamaba El Trompo Metálico, que ahí, bueno, el mundillo teatral más independiente ya me tenía. Sí, yo creo que Espejos Circulares fue una oportunidad de tener más visibilidad. Y que por ahí como éramos 5 actores, y la única que no era conocida era yo. Entonces la gente iba a ver esa obra por Dolte, por Solita, por Boyol, mi Jorge Suárez, Andrea Pietra, y se iban diciendo, ¿y esa? ¡Mirá qué bien eso! Aparte era un personaje muy querible, yo me acuerdo que también a mí me sorprendió y, claro. y se hablaba mucho de eso, de la revelación o quién es... Y ese material era muy coral, que pasa lo mismo con esta obra de Juan que vamos a estrenar, que son materiales bien corales y es donde yo más disfruto. Porque, no sé, a mí Juan me pasó el guión de esta obra y vos lo lees y con Espejos Circulares lo mismo. Vos leías ese guión y con mi personaje mucho no te pasaba en la lectura. Entonces es donde ahí hay un margen de creación donde a mí más me interesa el trabajo. Porque es en los ensayos en donde yo encuentro la riqueza, ¿no? ¿Y se van generando cosas ahí en los ensayos que incorporan a la obra? Siempre. Para mí el proceso de ensayos es el momento de creación. Antes yo puedo tener un montón de ideas previas de cómo abordarlo, tal, o qué sé yo, empaparme de material. Siempre antes de un proceso creativo... miro películas, cosas que sean por ahí referencias o por el tema o por el lenguaje o por la dinámica, pero después suelto todo eso, porque en el proceso creativo para mí lo valioso es lo que surge ahí en el encuentro con los otros, con el material, con el director. Y por ahí descarto todas esas preconcepciones que tenía de cómo lo iba a abordar, las tiro a la basura. ¿Y eso de qué depende? Más bien de cómo está planteada la obra, de cómo trabaja el director, digamos, que te permita la creación, digamos, en los ensayos. De todo depende. Para mí, yo lo comparo mucho como con un vínculo amoroso, qué sé yo, no existe una fórmula. Vos te encontrás con el otro y vas viendo, por ahí te relacionaste de una manera re distinta con una pareja anterior y acá se arma una idiosincrasia propia de esa relación. Me parece lo más honesto. Ajá. No soy de repetir una formulita que me sirvió, me aburro. Mira. Con eso, me aburro y me repito. Entonces, mi única manera de reciclarme y de ir creciendo y aprendiendo cosas nuevas y tocando por ahí colores distintos es ese, encontrarme llanamente con cómo trabaja ese director, con lo que me proponen esos actores. Es un encuentro único y repetible. Estaba fallando un poco mi micrófono, pero ahí estamos. Y después si voy tomando el café y haciendo esto, ¿te lo complico? No, no pasa nada, no, al contrario, le da cierto color, digamos, bien, cotidiano, bien. Está bueno. A mí tengo toda una lista de cosas que te quiero ir preguntando, pero me gustaría tener cierta cronología, que a veces se me complica porque voy acordándome de cosas. Vos sos de La Plata. Sí. Y ahí pasaste tu infancia, tu adolescencia. Sí. ¿Tus viejos qué hacían? ¿No? ¿Qué hacían? Nada que ver. Pero mi mamá artesana, mi papá juez. Una combinación imposible, uno diría. Pero por ahí, bueno, y mi hermana es actriz y cantante, hace música, mi hermano hace cine, como el arte por algún lado aprendimos, sí, sí. ¿Y cuál fue la influencia ahí de ustedes? O No tengo idea. Yo pienso que, bueno, a mi mamá siempre le gustaron mucho las artes plásticas, nosotras hicimos Bellas Artes, las dos. Y yo creo que hay algo ahí del mundo plástico que sigue como en lo que yo hago, que no tiene nada que ver por ahí, pero hay una concepción estética, poética, que por ahí me dio las artes plásticas. Ajá. Bien, y supongo estoy tirando fruta en este momento. No, para mí tiene sentido. Más que nada, bueno, ahora después vamos a hablar de lo que es el clown y eso, que también me resulta muy interesante y muchas veces también lo hablamos relacionado con el stand-up, porque son cosas que uno se puede nutrir también. Claro. Entonces no tuviste, vos supiste ya de chica que querías ser actriz. Sí, sí, desde re chiquita, desde los 6 años que decía que iba a ser actriz y mis viejos como, qué divina, mirá, quiero ser actriz. Y no me mandaban a nada. Y recién a los 13 años tuve teatro en Bellas Artes en el colegio. Ajá. Y empecé a hacer talleres que fui, me anoté por mí misma, pero 14 años yo me sacaba entrada sola y me iba sola a ver obras en La Plata, en Teatro Mirá. Argentino. Tengo recuerdos de haber ido al Teatro Argentino cuando lo reabrieron, yo con 14, 15, a ver unas cosas alucinantes, la opereta de Dolina, un unipersonal de Ingrid Pellicori, que yo me iba como, quiero ser Ingrid Pellicori. Qué bueno. Sí, y ahí una claridad, y me vine a Buenos Aires a los 18 cuando terminé el secundario a estudiar en el conservatorio y ahí empecé a hacer mi mundo acá. Y allá La Plata, yo tengo la idea como que La Plata es una ciudad que estimula mucho todo lo artístico, ¿no? ¿Es una preconcepción mía o es así? Porque como hay muchos estudiantes y hay una movida cultural importante. Súper, sí. Hay muchísima gente joven porque, bueno, van de todos lados. Muchas veces a mí me preguntan, ¿por qué te comes las heces si vos sos de La Plata? Y, pero todos mis amigos, nadie era de La Plata, qué sé yo. Claro. Sí, sí, hay mucha juventud, hay una pulsión creativa muy fuerte. Ajá. Bueno, como acá, qué sé yo, que con dos cositas hay una obra de teatro en cualquier galpón y... Pero sin embargo yo hice poco teatro en La Plata, yo hice unos talleres allá, pero a 16 años ya me empecé a venir a tomar clases acá. Bien, y a los 18 te viniste acá a estudiar al IUNA. Sí. ¿Eso fue en algún conflictivo con tus viejos? No, o sea, no, porque para ya nada. Era algo que venías... No, siempre recibí todo el aliento. Bien. Un aliento medio fuera de... Ellos... No sé, como, viste, el amor, viste, que te alientan y que se creen que sos una cosa distinta o especial o mejor que el resto, y no, qué sé yo. Está bien, pero eso bien. Ayuda, digamos. Ni hablar, ni hablar. No sé, porque también hay una... ¿Cómo te va? Bueno, hay una corriente, o hay gente, o mucha también se dice en la comedia o en el stand-up, que muchos tienen una infancia muy problemática y muy con padres que se oponen mucho a lo que hacen y dicen que eso los ayuda también. Supongo que de las dos formas seguro se puede llegar. Y bueno, entonces viniste acá, empezaste en el Yuna y sí, empezaste ya a laburar en obras. Sí, sí, y mi formación en realidad fue más fuera del Yuna que en el Yuna. Ajá. Porque en ese momento era más complicado que ahora cursar una materia y tener lugar con los profesores que querías. Entonces yo siempre estaba como tomando clases por fuera del Yuna con los docentes que a mí más me interesaba. O disciplinas que por ahí no encontraba dentro del Yuna, como clown, que hoy por ahí hay, pero en ese momento no había. Bufón, comedia física, y así. ¿Qué es lo que se entiende por comedia? Porque vi que también ganaste un premio o una beca, una especie de beca del Fondo Nacional de las Artes, sí, como comediante física. ¿Qué es lo que se... ¿Qué vendría a ser comediante físico? ¿Bufón, clown? Mirá, lo que yo entiendo por comedia física es todo es el humor que no pasa por lo intelectual, ¿no? Como, uh-huh, qué sé yo. Hay muchos comediantes que su línea es como la comedia del discurso, del, uh-huh, intelecto, Leloutier, no sé, muchos comediantes que a mí me encantan. Sin embargo, no sé, como referencia yo te puedo tirar a Rowan Atkinson, Mr. Uh-huh. Bean, o bueno, Chaplin, Buster Keaton, qué sé yo, comediantes que cuyo humor se va logrando por una cuestión de timing, de dinámica, de más plástico. Uh-huh. Hay algo de Bellas Artes que a mí me hizo elegir por ahí, por gusto personal, ese tipo de humor, en donde por ahí un silencio más prolongado, o una respuesta al toque. Hay algo de música que genera el humor también, más allá de lo que se dice. Vos nombrabas a Rowan Atkinson, ¿es alguien que te gusta a vos particularmente? ¿O sí? ¿Sabés que yo lo... De chico como que le tenía bronca a Mr. Bean, no sé, porque no me gustaba, y de grande lo redescubrí de una forma y me parece un genio, me parece increíble lo que es hace. Es alucinante. Uh-huh. ¿Tenés otros ejemplos, otros referentes de por ahí menos conocidos o alguien que para vos te haya marcado? Dejá de pensar mientras me como esta bola de chocolate. ¿Viste qué buena que está? Que está eterna. Sí. Bueno, a ver si me sale. ¿Ubicas a James Thierry? Es un nieto de Chaplin. Ajá. Finlandés o de Islandia, no sé, habría que googlear. Él es un comediante mega completo porque es coreógrafo, músico, violinista. Bueno, esas criaturas que salen solo de Chaplin. Y él lo pone todo en juego en las cosas que hace, digamos, toca el, sí, violín, hace... Sí, sí, sí, sí, sí. No, tenés que ver, en YouTube hay un montón de material de él. Mira, vamos a buscar. Todas sus obras. Yo siempre pongo unos links también de que acompañan la charla, así que voy a buscar algo para bueno, para bueno, bueno, bueno, alucinante. Uh-huh. Tati, bueno, y después clowns. Hay un montón de clowns, ¿no?, que me inspiran y me gustan mucho. Ajá. ¿Cómo empezó tu formación en clown acá? Empezó acá porque también leí que fuiste a Francia. Sí, pero no fui a estudiar clown. Fui a hacer un stage con mi directora favorita, que se llama Ariane Mouchkine, que, bueno, no daba clases hace 40.000 años y decidió abrir un stage para algunos actores. Yo había conocido a gente de su compañía cuando estuvieron en un CIO acá y me avisaron. Y fui a dar una audición a ver si podía hacer o me volvían. ¿Qué es un stage? Perdón. Un taller, ajá, un seminario cortito. Pero muy muy inspirador. Esas cosas, digo, más allá de cuántas herramientas te puedes haber traído reales, digo, te abren la cabeza, ¿viste? Te inspiran ver cómo laburan en otra compañía de una manera recontra distinta acá. Uh-huh. Fue una experiencia muy enriquecedora. Y acá seguiste también leí que estuviste con Daniel Casablanca de sí, los Macocos. Bueno, clown estudié con Casablanca. Hay un montón de docentes de clown re lindos. ¿A quién recomiendo? Yo tengo ganas de hacer. Yo hice con Savignone una vuelta en un seminario. Mirá, muy breve. Bueno. Y me gustaría volver a hacer algo. Nunca ahora. Nunca hice con Savignone, me gustaría. Uh-huh. No, estudié con Marina Barbera. Es re lindo el entrenamiento que ella hace. Darío Levín. Antes juntos daban uh-huh, y se complementaban muy bien. Pablo Algañarás también es un re lindo docente de clown. Bueno, George Lewis a veces da clown, a veces da comedia física, que está acá, que ya se vino a vivir a la Argentina. ¿Quién más te puedo recomendar? Cristina Moreira, hay un montón de docentes de clown re lindos. Mirá, y ese entrenamiento es alucinante. Para cualquier actor es alucinante. ¿Sabes qué? Yo cuando hice clown me hasta llegué a pensar, esto deberían darlo, no sé, en la escuela secundaria. ¿Sí? Porque eso ayuda muchísimo, como sea lo que sea que hagas. Sí. O sea. Y vos sabés que la primera vez que yo hice clown fue en La Plata, tenía 14 años y la pasé tan mal. La pasé para el culo. Porque demasiado. Mirá, a los 14 mucho. Años, digamos, no estás para reírte de tus debilidades. Claro. Estás para sufrirlas. Y no me encontré para nada. No, me sentí la idiota más grande de la tierra y me fui. Y de un poquito más grande, de hecho, me sirvió mucho para mi vida, como amigarme con la vulnerabilidad y, uh-huh. Y con esas zonas donde sos un tarado. Es como una especie de terapia, pero más sana, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, es un juego que seguramente termina siendo una especie de terapia, de uh-huh. alguna manera. Pero bueno, también vi que hiciste un unipersonal de clown. Eso me llamó la atención. ¿Cómo? No sabía que existían unipersonales de clown. Hay unipersonales de lo que quieras. ¿Qué sé yo? Fue una mezcla porque la propuesta fue hacer un espectáculo de clown que terminó teniendo todo un contexto audiovisual, porque terminé trabajando con un amigo que hace animaciones. Ajá. Porque también estaba muy solita y necesitas, viste, de qué agarrarte, con qué compartir. Entonces ahí se me ocurrió lo de la animación. Y es una experiencia preciosa. Para mí es un lenguaje que me emociona como ninguno, el clown. Es un personaje que bueno, es universal. Es tan universal. Claro. Un espectáculo de clown. Y yo un poco también lo había pensado por eso. Te puedes ir a cualquier lado con un espectáculo de clown. Uh-huh. Terminó teniendo demasiado texto como para sacarlo a cualquier lado. Pero es tan universal. Digo, el clown es alguien que lo ves y le entendés su corazón. Uh-huh. Por dónde le pasa. Por eso digo que es un entrenamiento alucinante para cualquier actor. Mira, ¿y cómo se... ¿cómo se trabaja una obra? O sea, ¿cómo la trabajaste? ¿Tenías una historia en claro que querías contar? No sé cómo se trabaja una obra. Una obra. Esa particularmente fue una locura el trabajo, porque yo empezaba a improvisar. George Lewis es un amigo, un maestro, y que en ese momento dijimos de armarlo juntos. Y él filmaba, y cada encuentro yo improvisaba. Teníamos temas, habíamos puesto varias tarjetitas con varias temáticas, improvisaba y él filmaba. Y hacía cualquier cosa, pero entonces después con cada uno de los videos, de los números que nos gustaban, que habían surgido, le poníamos un nombre. Un encuentro con Dios, viajó a la luna, no sé, titulábamos todo, pero era, no sé, 70 horas de material. Mirá vos. Y agarrábamos esas tarjetitas con los títulos de cada momento y buscábamos una estructurita, ¿no? Las ordenábamos como en un trencito. Y pensábamos qué estructura podía tener, a ver qué relato se nos terminaba armando. Uh-huh. Fue un proceso de un par de meses, no demasiado. A mí no me gustan los procesos largos, donde te terminas perdiendo. Uh-huh. Pero lo fuimos encontrando así, ¿no? Con la premisa de si se armaba algo, un relato que nos interese o no, y descartarlo, porque también está eso cuando haces un espectáculo. Puede que no llegues. Y listo, chao, y soltar, desprenderse. Es difícil, ¿no? Descartar cosas dentro de todas estas historias que vos me decías. O no, digamos. Sí, es difícil, pero es posible. A mí me ha pasado, ponele, de actores amigos que me han pedido que los dirige en algún material. Y yo decir, bueno, probemos. Hagámonos un par de encuentros, cuatro, donde juguetemos con... Yo, no sé, tengo la idea previa de que puede ir por este lado. Hagamos unos breves encuentros y probemos. Y si nos equivocamos y no sucede, no surge, no aparece el material que interese, soltamos, no pasa nada, sin frustrarse. ¿Y soltar en ese caso qué sería? ¿Abandonar el proyecto? Sí. Mirá. Sí, yo he planteado encuentros así. honestamente de entrada para que después... Pero es lo mismo que cualquier relación amorosa. Claro. ¿Qué podés prometer? Uh-huh. Digamos. Sí, está bueno pensar eso en el sentido que no... Si uno se obliga a hacer algo y ya sabes que no, y después, de pronto no se genera, estás forzando una situación que... Porque no deja de ser un encuentro, que sucede o no sucede. Por ahí hay trabajos donde, bueno, te convocan, te contratan y tal, y no sucede el encuentro mágico, que pero bueno, es un trabajo. Pero yo me relaciono como con la autogestión desde ese lugar. Tiene que ser un encuentro, ¿viste? Donde o hay chispas o no las hay. Claro. Bueno, me quedo con las ganas de ver el unipersonal. ¿Lo pensás en algún momento volver a hacer? ¿Te gustaría? No, me lo dicen un montón. Ay, ¿cuándo vas a volver a hacer esa obra tan linda? No, realmente es como, no sé qué decirte, como que vuelvas a hacer algo de tu... ¿Viste que hay etapas que sí. ya pasaron? Cosas que tenían que ver con dónde estaba tu cabeza o tu corazón en ese momento. Claro. Ese proceso ya pasó. No podría. ¿Pero esa obra en particular o algo, alguna otra cosa de ninguna clown? Ninguna obra que hice hace años. Ajá. No sé, siento que yo muto tan rápido que enseguida no podría volver a hacer una obra que escribí y dirigí hace 2 años. Que también, digo, la recuerdo con un amor y un orgullo, pero hoy no la vuelvo a hacer porque ya no habla de mí. ¿Y qué pasa cuando tenés, digamos, eso mismo te puede pasar? Si estás en una obra en cartel, que por ahí, no sé, la tienen que hacer por 4 meses, y en el medio te empiezas... O sea, ¿cómo retomás cuando sabes que, bueno, hay que hacerlo durante X cantidad de tiempo? Lo que pasa es que yo cuando ya siento que no me puedo reciclar más adentro de ese trabajo, me voy. Ah, ¿sí? Sí, no me pasó. No me pasó. Mi máximo fue 2 años en cartel. Ajá. Sí me pasó, perdón. Me pasó una obra que se llamaba El Trompo Metálico, que la hice 2 años y iba muy bien y siguieron 4 años más. Uh-huh. Pero al segundo año me bajé porque ya me había agotado. Digo, no el sentido de aburrimiento. Se habían agotado mis... Lo que vos podías generar dentro de eso. Sí, ya pasarme de ese límite era como repetir. Uh-huh. Y si hay algo que tiene el teatro es que es único. El día que vos te empezás a repetir y a igualar, a calcar una función anterior, ya no me hace sentido. Dios, es la diferencia con hacer cine. Es ya está. Lo que hiciste, digo, por eso yo cuando trabajo en cine laburo de una manera re distinta, porque ahí sí que hay mucho trabajo previo, que investigo, que analizo, que entreno. Porque lo que se hace, no hay revancha. Quedó y quedó. Y la película va a ser eternamente así. Sin embargo, en el teatro tenés siempre revancha. Claro. Fue así ayer y vos, no sé, te fuiste a tu casa pensando, ay, ¿cómo no se me ocurrió hacer tal cosa? Bueno, mañana lo hago. Claro. O la semana que viene lo hago, ¿no? Como siempre está creciendo. Donde ya no tiene posibilidad de... O no encuentro yo, porque es una limitación mía nomás que del material. Donde yo no encuentro cómo enriquecerlo más y empiezo a repetir, no me hace sentido. Claro, eso es un desafío, ¿no? Porque ahora que lo pienso muchas veces con el stand-up, uno dice... Bueno, hay un material que te aburre y ya lo cambiás y dices, bueno, voy a empezar a hacer otras cosas porque me tiene que divertir a mí para... Y uno tiene esa facilidad de cambiar, pero vos en teatro tenés un margen de libertad, pero también tenés una letra, digamos. Y yo siempre me pregunté eso, ¿cómo haces alguien que hace teatro, que tiene que hacer todas las noches, o a veces dos funciones por noche, y tiene que ponerle vida y decir como por primera vez algo que ya dijo tantas veces? Pero es lo que me decías, como que siempre le vas tratando de encontrar algo nuevo. Sí. Por eso para mí es tan antinatural cuando tenés doblete, como en, no sé, en las horas que va muy bien, que los sábados haces doble función. Uh-huh. La segunda es rarísima, porque es como cenar 2 veces. Es como esto, claro. Ya está. Ya hay una cuestión de energía ya que ya pasó. Terminó la función y estás como completo y va. Pero sí, yo ponele, me pregunto cómo hace, no sé, La Omisión de la Familia Coleman, que hace 10 años están haciendo la misma obra, que es hermosa, pero cómo no agotarla, ¿no? ¿Cómo no agotar? Eso es una magia, es una maravilla. Ajá. Sí, para mí es de acuerdo al umbral de renovarse de cada uno. Y me decías que en cine es distinto. ¿Qué otras diferencias notas en trabajar para teatro o para el cine? Me contó Nancy que vos siempre sos de aprender cosas, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo es eso? Y soy una enfermita de aprender cosas nuevas. Pero nada, siempre encuentro, no me las invento yo, siempre encuentro en los guiones oportunidades de aprender algo nuevo. Una película que filmé este invierno de Carlos Sorín, mi personaje era una pianista, era una profesora de piano, era una concertista clásica. Y no tocaba el piano en la película, solo en una partecita mínima. Pero le propuse al director, che, no me pongas un doble, lo quiero hacer yo. Sobre todo para ponerme a tocar el piano, a estudiar el piano y a ver cómo me ponía para el personaje eso, ¿no? Cómo me ponía el cuerpo en tomar clases de piano. Y ahí fui encontrando que, observando, filmando, yendo a ver concertistas, que alojaban el peso de otra manera, que tenían un colgar desde arriba distinto, que los hombros eran distintos, que los codos eran distintos, que todo era distinto. Y entonces empecé técnica Alexander, que porque se me ocurrió, quería llegar a eso, ¿no? Les estudié dónde alojaban el peso, la relajación, la tensión. Y bueno, empecé a construir desde ese lado, que no tenía nada que ver con el argumento de la película en realidad. Ajá. Pero una excusa para no repetirme, porque siempre soy la misma. Y necesito mutar. Genial eso, pero ¿te ha pasado aprender otras cosas que nunca te hubieras imaginado? Sí, siempre. Así como te digo en esta peli, siempre, ¿no? Se me ocurre ahora. Pero son como regalitos también, porque son cosas que vas adquiriendo en tu vida gracias a los trabajos. Claro, qué bueno. Así que es hermoso. Justo decías de Carlos Sorín que trabajaste con esa, que supongo que debe ser importante para alguien que tiene, digamos, esa historia, como Carlos, por lo menos uno tiene hasta una relación afectiva con las películas de sí, Carlos Sorín. Sí. ¿Cómo fue laburar con él? Una maravilla. Es la segunda película que hacía con Carlos. Y él te saca de eje todo el tiempo, por eso le va tan bien con los no actores. Porque es un gran titiritero de las personas, ¿no? Uh-huh. Y hace que no te des cuenta que terminas no tomando tus decisiones. Porque él me dijo que tome clases de piano y tal. Pero después, a la hora de filmar el momento donde tocaba el piano, dije, voy a ensayar. No. Bueno, puso la cámara, tú, y lo hizo de una. Uh-huh. Y yo vi el material que había filmado. Y digo, no, pero esto yo lo estaba haciendo mejor, Carlos. De verdad que mirá cómo tensé las manos ahí, ¿no? No, es así. Bueno, después en el montaje termina haciendo él lo que quiere. Uh-huh. Y por ahí pone un plano tuyo que estabas tentada, ¿no? Que no era tu mejor plan, pero a él le gustó eso. Y entonces, es alucinante. ¿Y vos cómo sos con eso de...? Cuando ves, primero, ¿sos de ver, digamos, los productos finales o preferís no? No porque soy insoportable. Siempre lo quiero hacer de vuelta, siempre pienso que podría estar mejor. Ajá. Y eso es muy irritante, claro, para el resto. Ya te cuesta así saber que no hay vuelta atrás y que esto ya exacto, está... Exacto. Claro, eso es algo de... Es como algo que me dio el teatro, que siempre se puede repetir, y en el cine me cuesta soltar esa idea. No, ya está. Al director le gustó, punto. Uh-huh. Pero esto va a quedar así para siempre. Sí, es lo que quería, listo. Entonces, como no tenés las riendas de la película para nada, sos una simple pincelada de un cuadro, bueno, prefiero no mirar y entregarme. Si al director le gustó, perfecto. Si lo veo que no está convencido y repite, ahí por ahí miro, a ver si yo también puedo ver qué es lo que a él no le convence, que no está pasando. Mira. Pero en cine es una maravilla, es un trabajo como tan distinto al teatro, es un deporte distinto incluso. Sí, ¿no? Es otra cosa. Es otra cosa, es otro deporte. Por este es un montón de horas para hacer una... me imagino, yo nunca he visto una película, no, pero eso de... Además, digo, vos Sorín suele filmar bastante cronológicamente, pero esta vez tampoco fue así. En general es imposible filmar cronológicamente. Entonces a los guiones los desglosan y se empieza por la escena 57, después se sigue por la 13, después por la 78, ¿no? Digamos, y para el actor, como tener tan en claro, tan en la cabeza el guión, como para poder desglosar como si fuese un rompecabezas todas las piezas y tener perfecto conocimiento de lo que es la continuidad dramática, me parece tan complejo como alucinante. Claro, pero vos tenés vos te levantas, estás en el set de filmación y sabés que el día 1 vas a filmar la escena 56, ¿eso ya lo sabés de antemano? ¿O por ahí te lo dicen en el día? Bueno, ahora vamos a grabar tal cosa y tenés que en el momento meter. No, en general está armado los planes y siempre suelen cambiar. Uh-huh. Sobre todo si es una película que tiene muchos exteriores, si el clima modifica. En esta última de Carlos, la película era con nieve y hubo pocos días en que nevó. Entonces cuando nevaba se cambiaba todo el plan y se hacía todo lo que era fuera en la calle. Uh-huh. Y tenías que adaptarte a eso. Bueno, ahora viene tal momento. Exacto. Yo para los primeros días de rodaje tengo todo muy en claro y después me voy dejando llevar, porque también hay algo que es una sabiduría propia de la película que te va llevando, ¿no? Pero hasta que se arma esa conexión entre el director y todo el equipo, lleva unos días. ¿Cómo es eso que la película te va llevando? Y hay algo que no sé, es como que te vas tirando por un túnel y ya vas sabiendo lo que necesita, qué es lo que quiere el director, por qué eligió ese día cambiar. Y lo lindo de Carlos trabaja con equipos muy reducidos, que eso es una maravilla. Primero porque se arma como una especie de familita. Siempre él filma en general en el sur, y las dos veces que me tocó filmar con él, es una maravilla ya estar lejos de tu casa, porque no hay un momento donde desconectaste, fuiste, te ocupaste de, no sé, llevar a la nena al jardín y tal. Estás constantemente en la película, como con un nivel de concentración las 24 horas en la película, esas 6 semanas, que nadie te saca de ahí. Ajá. Y por otro lado, en rodajes más grandes, por ahí yo no tengo idea cuáles son los problemas del sonidista, qué necesita el cámara. Yo por ahí estoy ocupada en mi trabajo, en mis necesidades. Cuando el equipo es más chiquito, empezás a entender los problemas de todos y a trabajar mucho más en equipo, con más conciencia de que si yo apoyo esto acá mientras estoy hablando, lo recagué al sonidista y después le va a costar un montón. Ajá. Y entonces empezás a trabajar para todos. Porque te empiezas a enterar más de, y en definitiva, de lo que necesita la película, más allá de cada uno. O sea que siempre que pudieras elegir, preferís trabajar así. Sí, a mí me encanta. El equipo chico me encanta. Y de las... Supongo que es... No tiene mucho sentido la pregunta, pero si tuvieras que elegir... vos has trabajado en teatro, en tele y en cine. ¿Tenés alguna preferencia o son distintos tipos de laburos y disfrutas los tres? Disfruto los tres, pero me identifico mucho más con la propuesta del cine y del teatro. Ajá. Funciono mejor, como tengo mucho más empatía por mi manera de laburar, que soy obsesiva, detallista, y tengo más espacio para trabajar de esa manera. En teatro, que hay un proceso creativo previo, o en cine, que en sí el set, y depende del director, da para esa minuciosidad. ¿Y vos en cuántas películas hiciste? Hice 5 o 6. ¿Y tenés alguna favorita? ¿Sí? ¿O cada uno tiene, son como los hijos, digamos, cada uno tiene sus...? Es difícil, un poco son como los hijos. Pero objetivamente, mis dos favoritas son las de Carlos, creo. Ah, mira. Sí, pero además las quiero mucho. No hay ninguna que diga, ay Dios, hice esto. No, bueno, no hace falta. Sí, alguna que diga, uy, no. Pero aprendí mucho. Ajá. Aún así, ya de por sí de laburar en ese lenguaje cinematográfico, por más basofia que haya sido la película. Así bueno, que, está bueno eso, tratar de rescatar cosas, por más que... Ni hablar. Sí, pero cada trabajo que agarré me enseñó algo, y donde no encuentro desafío no me interesa mucho. Bien. Ese es como mi parámetro. ¿Tenés algo pendiente, algo que te gustaría hacer, que lo tenés claro o vas viendo qué es lo que se va a presentar? Pendiente, no, por ejemplo, encuentro directores con quienes me encantaría trabajar. Ajá. Más que marcos, ¿no? Me interesa más el encuentro con alguien que admiro, que me gusta su punto de vista. Uh-huh. Que un proyecto determinado, porque de última los relatos terminan siendo lo menos importante. Lo que a mí más me interesa o lo que más te llega de un material es cómo fue contado. ¿Cuántos temas hay? 30. ¿De cuántas cosas se puede hablar? Es el cómo lo que, no sé, lo que nos identifica, me parece. Sí, sí, sí, estamos de acuerdo. Y lo mismo ves, digamos, cuando como espectadora, sos también de prestarle más atención a eso que a la historia, digamos. Como espectadora soy de ir a ver obras de gente que me interesa su búsqueda, uh-huh. Más que nada. No me como un garronazo de sacar entradas para cualquier cosa de que no sé quién es, uh-huh. el que lo hace. Sí porque me recomendaron, porque leí algo... porque realmente uno cree que conoce a la gente que le interesa lo que hace, pero es impresionante en Buenos Aires los talentos, la gente talentosa y laburadora y que tiene una búsqueda genial, uh-huh. es inagotable. Yeah. Así que es un poco simplista cerrarse a decir, voy a ver lo nuevo que hace Spreifelburg porque viste, uh-huh. Porque tiene un recorrido re interesante. No, hay gente joven, muy joven, con una mirada que la rompe. Mira, y en cuanto a teatro, ¿hay algo que esté ahora en cartel que recomendás? Como si no se pueden perder tal cosa que está pasando. Bueno, ¿sabes que está buenísimo? Ya la propuesta. No sé si fuiste a microteatro. No, me hablaron, pero no fui. Está buenísima la propuesta, porque es muy difícil. Son, para la gente que no sabe, microteatro es algo que se hacía en España, que compraron la franquicia y que está en Serrano y Córdoba, que son salas, 6 salas de 15 metros cuadrados, donde se dan obras de 15 minutos para 15 espectadores. Ajá. Y es lo más difícil que hay, hacer una obra de 15 minutos. Es mucho más difícil, es más difícil hacer un corto que una película. Es como armar un relato que no sea solo una escena, ¿no? Que tenga un desarrollo, que cierre, un sentido poético, estético. Es muy difícil. Y bueno, en microteatro hay una temática por mes distinta y 18 obras cada mes en función de esa temática. Se eligen los materiales argentinos o de afuera, obras de 15 minutos en relación a esa temática. Ah, mira. Y duran un mes en cartel cada obra. Eso me dijiste, está en Córdoba y... Está en Córdoba y Serrano. Bien. Bueno. No, en Serrano, entre Córdoba y una para no sé qué. ¿Dónde está? Por Plaza Serrano, por esa zona, digamos. Exactamente, más para el lado de Corrientes. Bien. Bueno, yo siempre para ir terminando, pregunto qué cosas te hacen reír. ¿De la vida o de...? Lo divido siempre en dos partes. Cosas de la vida, cosas que te hagan reír. Puede ser alguna anécdota de tu vida o cosas que en lo cotidiano te hagan reír. Y después algo relacionado con la ficción. Algo que hayas visto que decís que es una escena de una película o algo que te... En general me hacen reír como las torpezas. Y por eso me gustan tanto los clowns. Pero no las torpezas. A ver, donde se degrada un poquito el sujeto y emprende una lucha por levantar la dignidad de su vida. No sé, me hace reír mucho ver que por la calle alguien se tropieza horrible y se desploma en el piso y lo primero que hace es mirar si alguien lo vio. Y se levanta como, soy un duque, acá no pasó nada. Como esas cosas me fascinan. Como mucho cuando, más importante eso que el dolor físico, digamos. Hablar, de lo que no me hayan visto en esa situación. Como esas cosas me hacen reír mucho, que esa lucha por mantener bien arriba la dignidad, ¿no? Uh-huh. Sabes que yo una vez conocí en una publicidad que escribí hablando con un actor, no me acuerdo el nombre, pero un chico me decía, yo presto mucha atención a la gente, por ejemplo, mira ese tipo, y justo vimos a alguien en el aeropuerto que abrió una lata de gaseosa y se le volcó, se le salpicó toda. Y la reacción de él, como de enojarse y no tener con quién enojarse, como que esa situación de... no digo que no se puede dirigir a ningún lado. Claro. Dice, todas esas pequeñas cosas son muy interesantes para un actor, para tomar, pero para cualquiera. O sea, es muy rico esas cosas cotidianas. Sí, sí, ni hablar. Y bueno, entonces me decías, ¿y de ficción? Algo que te... Hablamos antes de Mr. Bean. Muchas cosas me hacen reír mucho. Bueno, ahora estoy viendo... Viste, no sé si te pasa, que en Netflix tenés una época de, no sé, de ver series yankees y otra de europeas y estás fanatizado como con eso, con esa corriente. Ahora yo estoy viendo, volviendo a ver series de los 90, 2000 que me habían gustado. Y estuve viendo mucho, no sé si te acordás de That 70 Show, que tiene unas temporadas muy buenas, después medio flojas. Y empecé, terminé con eso y empecé a ver The Office. ¿La americana? La inglesa. Ah, sí. Que él, ¿cómo se llama? Ricky Gervais. Sí. Él me hace reír mucho. No cuando hace stand-up, cuando como actor. Me hace reír muchísimo. Mira, ¿viste las películas de él, La Invención de la Mentira? No, esa no. Pero las series, ¿cómo se llamaba? Cuando hace... Extras. Extra, bueno, es Derek sí la protagoniza él. y hay un nivel de humanidad que es cuando más me río, sí. Sin duda. Sí, yo creo, sí, en Derek es donde más... se ve eso, que ya lo empieza a insinuar en las películas, pero como que está demasiado puro corazón. Muy lindo. Mira, bien. Bueno, yo creo que estamos bien. A ver, para que chequeo mi machete para que no se... No, bueno, estamos bien. Sé que ahora tenés que irte a un ensayo, así que te he sido muy amable. Pasó, ¿eh? ¿Pasó? ¿La pasaste bien? Sí, súper. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.